Domingo 6 de octubre. Ya no somos dos, sino una sola carne. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. Jesús afirma que Moisés permitió el repudio de la mujer en el matrimonio como consecuencia de lo que llama la dureza de corazón. La dureza de corazón era y sigue siendo la responsable de muchas rupturas matrimoniales, entonces y en nuestros días. Las leyes de Moisés intentaban poner remedio a determinadas crisis de convivencia matrimonial. De las palabras de Jesús podemos deducir que se trata, por tanto, de una disposición no querida, pero tolerada por Dios ante crisis matrimoniales provocadas por la dureza de los corazones. A diferencia del divorcio o de la separación matrimonial de nuestros días, el repudio de las leyes de Moisés implicaba además una injusticia respecto a la mujer. El hombre tenía el derecho de repudiar a la propia esposa, pero la mujer no gozaba de ese derecho. En la actualidad, el divorcio o la separación en el matrimonio pueden ser una salida que puede convenir cuando las relaciones en el matrimonio se vuelven insostenibles. Sin embargo, en el espíritu de las palabras de Jesús, la posibilidad del divorcio o de la separación no deja de ser el reconocimiento de un fracaso. El divorcio o la separación no son más que una solución o un mal menor ante un proyecto que tiene vocación de continuidad durante toda la vida. Debemos reconocer que detrás de un divorcio o una separación hay situaciones muy complejas y delicadas que no se deben juzgar precipitadamente, y mucho menos condenar. ¿Cómo actuar ante estas crisis de convivencia, con frecuencia, no exentas de mucho dolor? Lo primero que se debe promover es un respeto profundo ante este tipo de crisis que se dan en la vida íntima de las personas y que conllevan habitualmente un gran sufrimiento. En segundo lugar, se debe propiciar un diálogo sincero y sereno para poder entender y comprender las causas y situaciones que han dado lugar a la ruptura. Tratar de esclarecer lo que no ha funcionado y los errores cometidos, seguramente, por parte de ambos cónyuges. Finalmente, en tercer lugar, se debe buscar sinceramente la mejor solución, buscando siempre el bien de los cónyuges y de los hijos. En ocasiones, podrá ser la reconstrucción del matrimonio. En este proceso de discernimiento, es importante recordar la vocación de amor y comunión de todo matrimonio, según el proyecto original de Dios. Hacer presente la indisolubilidad y la mutua fidelidad hasta la muerte, característica del matrimonio natural y recogida plenamente por el matrimonio cristiano, puede ser una buena ayuda en un momento de crisis matrimonial. El hecho de recordar que el ideal es el amor hasta la muerte puede hacer que los esposos luchen por ese ideal y recuperar su matrimonio. Además, será bueno recordar que las crisis, si se logran superar, refuerzan la comunión matrimonial. El proyecto original de Dios sobre el hombre nos lleva además a entender el matrimonio como una vocación a la indisolubilidad y la mutua fidelidad hasta la muerte. En el proyecto originario de Dios para los seres humanos, mujeres y varones se unen para ser una sola carne e iniciar una vida compartida en la mutua entrega, en una comunión de amor, con igual dignidad, sin dominio ni sumisión. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.